estamos hablando de lo prohibido y lo permitido hoy en lo que es la ciencia, de las libertades, de las reglas, y también es interesante verlo y observarlo al tema desde el punto de vista de la educación. Por eso vamos a hablar con un docente de la materia política educativa en la carrera de Ciencias de la Educación, que es Claudio López, y que tenemos en línea. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Claudio, un poco lo que estábamos hablando hoy es de lo que está arreglado, lo que aparece en la norma, y también de lo prohibido. Y en el ámbito de la escuela, de las instituciones escolares, donde hay relaciones de socialización, donde bueno, la gente se encuentra y donde los chicos se forman, ¿qué rol juega allí lo prohibido? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que es un tema apasionante, ¿no? Y que el tema de la prohibición puede ser abordado desde muy diferentes disciplinas. Yo creo que ya lo han estado viendo a lo largo del programa, no solamente desde lo etimológico del término, sino también desde lo filosófico, desde lo sociológico, desde lo psicológico, etcétera. Yo voy a hablar de lo que sé, que es política educacional. Ustedes saben que la política educacional se encarga del estudio de la legislación educativa, precisamente, entre otras cosas. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que el sistema educativo está regulado por leyes que son de dos tipos, leyes explícitas y leyes no escritas, leyes implícitas, normas de aceptación común que, de igual manera que las explícitas, sirven para establecer los mecanismos de funcionamiento del sistema educativo, pero además asignan roles a las personas, a los sujetos que componen el sistema educativo, para discriminar exactamente cuál es la función de cada uno. Voy a dar un ejemplo concreto y que tiene que ver estrictamente con la prohibición. Las leyes y las normas del sistema educativo establecen cuáles son las funciones, por ejemplo, de los directivos, de los docentes, de los alumnos y del personal de apoyo. Sí. Tomo como ejemplo el principio de autoridad. ¿Qué pasa cuando los alumnos desplazan al docente y ejercen ellos el principio de autoridad? Para esto hay que tener en cuenta que el sistema educativo no solamente transmite conocimientos, sino que además está formando ciudadanos, está formando personas aptas para vivir en una sociedad. Cuando el docente en el aula es desplazado de ese principio de autoridad y no lo ejerce, el docente comienza a ser ineficaz para formar alumnos como ciudadanos y para transmitir conocimientos. Por eso es necesario que se ejerza cierto tipo de prohibición, porque toda norma conlleva la necesidad de prohibir algunas cuestiones que, como dice Lucía Garay, son impulsos que necesariamente la escuela debe domar. Claro, digamos, de alguna manera la misión de la autoridad, en este caso del docente, sería decir, bueno, hasta aquí se puede, y saber que después hay todo un abanico de posibilidades, de cosas permitidas y de cosas que no están permitidas, digamos, que es necesario que estén esos límites. Un poco. Mire, sería esa la idea. Como en toda institución, no solamente en la escuela, el sujeto y la institución están en una relación constante de tensión. La escuela va a tender siempre a la sociabilización y el individuo va a tender siempre, por una cuestión que viene de su naturaleza, a llevar adelante sus instintos personales, sus instintos individuales. Pero lo que no hay que perder de vista es que la escuela está formando ciudadanos aptos para vivir en una sociedad, y que la sociedad está regida por normas, y que las normas establecen obligaciones pero garantizan derechos. Hay que preguntarse si tendrá alguna relación con los actuales fenómenos sociales de transgresión, violencia, corrupción, esta ineficacia que está teniendo la escuela en los últimos años de poder formar a los chicos como futuros adultos capaces de ejercer sus responsabilidades y sus derechos como ciudadanos. ¿Y se puede pensar también que se da en algunos casos ciertas prohibiciones para prevenir? Estoy pensando, por un lado, en aquello que dicen nuestros padres o alguno que dice, yo te cuido ahora, yo hago que vos te enojes conmigo ahora para no llorar mañana y qué sé yo, porque me lo vas supuestamente a agradecer cuando sea vos grande. Me lo vas a agradecer, etcétera. Y también está la otra para la preservación. Y al principio del programa, hoy hablábamos de, bueno, no sé, se están cerrando escuelas porque y uno no puede, circular en determinados lugares porque se previene a las personas de un contagio de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, son dos cosas distintas. Primero está, digamos, la prohibición familiar o la prohibición que tiene que ver con la relación del padre con el hijo, que es del mismo orden que la que tiene que ver con el maestro y el alumno. Y no es casualidad que lo traigas a colación, porque son dos de las figuras más cuestionadas hoy en la actualidad. La figura del padre y la figura del hijo. Inclusive, muchas veces, en muchos casos, los mismos padres increpan al docente por imponer la autoridad en la escuela. Lo que suele ocurrir en esas situaciones es que se ponen en juego las costumbres sociales, las tradiciones sociales. Esto de yo te cuido porque en el futuro, en realidad nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y es probable que alguna prohibición en el futuro deje de ser prohibición. Sí, tenemos un montón de ejemplos al respecto, de cosas que antes estaban prohibidas y que luego dejaron de estar prohibidas. Pero dejaron de estar prohibidas porque se cambió, se eliminó la prohibición por la vía institucional, que es por la vía que corresponde, por las instituciones encargadas de sancionar leyes, de crear nuevas leyes y derogar las leyes anteriores. Pero eso es una cosa. Lo otro, lo que tiene que ver con la prevención frente a una situación como la que se está viviendo en este momento, de la gripe, del virus A, etcétera, tiene que ver con el interés general. Acá se prohíbe, si se puede decir prohibir, ir a la escuela, hacer uso del derecho a educarse, etcétera, porque el interés general está por encima de eso y está en riesgo, concretamente. De acuerdo a las edades, una forma de ver esto de la regla, da la sensación de que cuando uno es niño o adolescente, ve como un autoritario que le impongan cosas que hacer y demás, y después cuando una persona es adulta ya comprende que hay ciertas reglas como para formar ciudadanos, como usted está planteando. Sí, exactamente. Es un proceso, el camino a la adultez, de toma de conciencia de su lugar en la sociedad. Justamente eso es lo que diferencia al niño y al adolescente del adulto, o debería diferenciarlo. ¿Y esto puede tener algún tipo de relación con respecto a la posición política de una persona? Sí, claro que puede tener relación con muchísima relación tiene con respecto a la posición política de las personas. Tiene que ver porque a lo largo de muchas décadas, yo diría a lo largo de dos siglos de vida de la Argentina, lo que estuvo en juego fue el establecimiento de un orden constitucional que fuera respetado por todos. La historia argentina, muchas veces no develada en su totalidad, está profundamente marcada por la violencia política. Desde las muertes de Dorrego y Lavalle, pasando por los enfrentamientos unitarios y federales, fíjese usted que los hitos históricos que se recuerdan son batallas, Caseros, Cepeda, Pavón, o hechos de violencia, los levantamientos radicales que fueron revoluciones armadas contra el régimen conservador para conseguir el voto directo, el derrocamiento en 1930 de Irigoyen, que tuvo hechos sangrientos, el peronismo derrocado con bombardeo y fusilamiento, la violencia política de los 60, el estado terrorista de los 70. ¿Cuánto nos costó a nosotros instaurar un orden constitucional que simplemente garantice la vigencia de los derechos y que sea respetados por todos? Claro que hay una relación muy profunda con la cuestión de los posicionamientos políticos. Bien. Claudio, ha sido un gusto charlar estos minutos con usted y, bueno, lo vamos a convocar para seguir dialogando acerca de cuestiones vinculadas a la ciencia de la educación y a esto que planteábamos de las reglas y las normas, ¿eh? Bueno, como no, para mí también es un gusto. Hasta la próxima. Quedo a su disposición. Claudio López es docente de la materia de política educativa en la carrera de ciencias de la educación de la Universidad Nacional de Rosario, y con él también hablábamos de la regla y de lo prohibido y lo permitido en el marco de la escuela y las instituciones educativas.